Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Alberto San Segundo, que escribe el programa, lo elabora y lo presenta lunes tras lunes a nuestra reducida pero fiel audiencia, os saluda y os invita a disfrutar de una espero que estupenda hora de radio que ahora se abre desde los estudios de la emisora universitaria salmantina. Como sabéis, en condiciones normales, febrero suele ser un mes muy cinematográfico, pues en él suelen coincidir las ceremonias de entrega de los más reconocidos premios del séptimo arte. El cambio radical en nuestros hábitos que ha supuesto la epidemia del coronavirus ha obligado, este año, a alterar las fechas de esos populares actos, que en la mayor parte de los casos, singularmente en el de los Oscar y los BAFTA, se han pospuesto a finales de abril. Sin embargo, nuestro espacio sigue siendo fiel a sus costumbres y por ello, a partir de hoy y durante 6 semanas consecutivas, os voy a ofrecer programas que están relacionados directamente con el universo del cine. En el caso concreto de esta noche, con la emisión que ahora comienza, abro una serie de 2 que se dedican a Woody Allen, el genial creador neoyorquino que hace un par de meses llegaba a unos fecundos 85 años y que ya ha tenido varias ediciones monográficas en Buscando Leones en las Nubes. Con ocasión de ese significativo cumpleaños, a finales de noviembre presenté en mi otro espacio de Radio Universidad su autobiografía A propósito de nada. A dicha reseña, que podréis encontrar en el blog del programa, todoslibrosunlibro.blogspot.com, me remito ahora para situar convenientemente el contexto en que se inscriben las 2 entregas de este breve ciclo. Y es que de la interesante publicación, repleta de inteligencia y humor, he entresacado una 30 de fragmentos que constituirán el núcleo central de ambos programas. Siguiendo más o menos el hilo conductor del libro, que describe los primeros años de la vida de Allen, los inicios de su trayectoria profesional como humorista y el desarrollo de su deslumbrante carrera cinematográfica, en los textos elegidos afloran los motivos recurrentes de la obra artística, fílmica y literaria del director. La importancia de la radio, el cine y el jazz en su formación y en su vida, sus preocupaciones existenciales, la obsesión por la muerte y sus múltiples neurosis, el psicoanálisis, los referentes culturales, siempre presentados de un modo rebajado y desmitificador, las alusiones al mundo judío, la fascinación por las mujeres y tantos otros. En particular, la edición de esta semana gira casi en su totalidad en torno a vivencias de la infancia, adolescencia y primera juventud del excéntrico personaje. Son textos que reflejan el entorno familiar, caótico pero entrañable, de una familia judía en el Brooklyn de los años 40. Un microcosmos algo disparatado que Woody Allen ya había reflejado en Días de Radio, su emotiva y divertidísima película de 1987. Entre las descabelladas anécdotas y las hilarantes reflexiones de Allen, sonarán temas que se citan expresamente en el libro o, en caso contrario, cuyos compositores o intérpretes son mencionados de modo directo en él. Todos ellos, en su mayor parte piezas de jazz de los años 20 al 50, contribuyen a conformar una atmósfera musical muy íntima, sugestiva, reconocible y asociada ya, universalmente, a la obra cinematográfica del director. Espero que el programa pueda interesaros. Yo era el blanco de todas las miradas de las 5 hermanas de mi madre, el único hijo varón, el niño mimado de aquellas dulces dientes, aquellas encantadoras cotillas que me lo consentían todo. Jamás me faltó una comida, jamás carecí de ropa ni techo, jamás caí presa de alguna enfermedad grave como la poliomielitis, que en aquella época era endémica. No tenía síndrome de Down, como un niño de mi clase, ni tampoco era jorobado como la pequeña Jenny, ni padecía de alopecia como el chico Schwartz. Era sano, querido, muy atlético. Siempre me escogían en primer lugar a la hora de formar los equipos. Jugaba la pelota, corría, y sin embargo me las arreglé para terminar siendo inquieto, temeroso, siempre con los nervios destrozados, con la compostura pendiendo de un hilo, misántropo, claustrofóbico, aislado, amargado, cargado de un pesimismo implacable. Algunas personas ven el vaso medio vacío, otras lo ven medio lleno. Yo siempre veía el ataúd medio lleno. De los 1001 quebrantos que heredó nuestra carne, yo conseguí evitarlos todos salvo el número 682. carezco del mecanismo de defensa de la negación. Mi madre decía que no podía entenderlo. Siempre aseguraba que yo fui un niño amable, dulce y alegre hasta los 5 años, y que luego me convertí en un chaval avinagrado, desagradable, rencoroso y malo. Sin embargo, no sufrí ningún trauma. No me ocurrió nada espantoso que me hiciera pasar de ser un crío sonriente y pecoso con una caña de pescar y pantalones ceñidos a ser un patán crónicamente insatisfecho. Mis propias hipótesis giran en torno al hecho de que, más o menos a los 5 años, tomé conciencia de la mortalidad y pensé, ah no, yo no me apunté para esto. Nunca acepté ser finito. Si no os importa, quiero que me devolváis el dinero. Cuando crecí, no solo la extinción, sino el sinsentido de la existencia, se me hicieron más patentes. Me topé con la misma pregunta que sacaba de quicio al expríncipe de Dinamarca. ¿Por qué hemos de soportar piedras y flechas cuando puedo mojarme la nariz, introducirla en el enchufe y no tener que volver a enfrentarme nunca más a la ansiedad, a la angustia o al pollo hervido de mi madre? Hamlet decidió no hacerlo porque temía lo que le ocurriría en el más allá después de la muerte. Pero yo no creo en eso. De modo que, dada mi opinión totalmente deprimente sobre la condición humana y lo dolorosamente absurda que ésta es, ¿para qué seguir adelante? Finalmente no logré encontrar ninguna razón lógica para explicarlo, y llegué a la conclusión de que, sencillamente, los seres humanos estamos programados para resistirnos a la muerte. La sangre es más fuerte que el cerebro. No hay ningún motivo lógico para aferrarse a la vida. Pero, ¿a quién le importa lo que dice el cerebro? El corazón dice, ¿has visto a Lola con su minifalda? Por mucho que nos quejemos y gimamos e insistamos, con frecuencia de una manera totalmente convincente, en que la vida es una pesadilla absurda, llena de sufrimiento y lágrimas, si de pronto entrara un hombre en la habitación con un cuchillo para matarnos, reaccionaríamos enseguida. Nos lanzaríamos sobre él y le haríamos frente con hasta la última gota de energía para desarmarlo y sobrevivir. Yo por mi parte saldría corriendo. Yo sugiero que esto es una propiedad que pertenece estrictamente a nuestras moléculas. A estas alturas, probablemente os habréis dado cuenta de que no solo no soy ningún intelectual, sino que tampoco soy un tipo divertido en las fiestas. En nuestra historia todavía estoy en la avenida J de Brooklyn, vestido con ropa de playa, y finalmente paso de mi cuna a una cama individual. Ese rito de paso lo recuerdo bien. Yo era un niño tan miedoso que desde la primera noche en mi nueva cama adopté lo que llamé mi posición de dormir, que consistía en ubicarme del lado derecho para poder levantarme de golpe y reaccionar por si salía un hombre lobo del armario. Dormía preparado para saltar de la cama. ¿Pero para hacer qué? Buena pregunta. El jiu-jitsu era bastante popular durante la guerra, pero había que convencer al hombre lobo de que te diera la mano antes de poder lanzarlo por encima del hombro. En cualquier caso, he de decir que con la edad me he vuelto más maduro, y ahora me doy cuenta de lo bobo que era todo aquello, cuando es mucho más inteligente dormir con un bate de béisbol al alcance de la mano. Thank you. and found it free. Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere. Made every hour sweet as a flower to me. If you should go back to your nowhere, leaving me with a memory, I'll always wait for your return. ¿Cómo adoraba mi padre aquella vida? Ropas vistosas, una bonita suma para viáticos, mujeres sexys. Hasta que entonces, de alguna manera, conoce a mi madre. Caramba, que él y Nettie terminaran juntos es un misterio comparable a la materia oscura. Eran dos personajes tan opuestos como Hannah Arendt y Nathan Detroit, que no se ponían de acuerdo sobre nada, excepto Hitler y mis calificaciones escolares. Y sin embargo, y a pesar de toda esa carnicería verbal, siguieron casados durante 70 años. Sospecho que por puro rencor. De todas formas, estoy seguro de que se quisieron a su manera. Una manera que probablemente solo compartan algunas tribus de cazadores de cabezas de Borneo. Jumping on the swing shift all night, turning out my quota. All right, now I'm beat right down to the sod. Gotta catch myself some righteous nod. So milkman, keep those bottles quiet. Milkman, stop that grade A riot. Cut out if you can't lullaby it. Oh, milkman, keep those bottles quiet. Been knocking out a fat tank all day, working on a bomber. Okay, boy, you blast my wig with those clinks, and I got to catch my 40 winks. So, milkman, keep those bottles quiet. The river to rock, don't mind it, cause the man with the whiskers has a lot behind it. But I can't keep punching with the victory crew when you're making me punch you with that bottle moo. I wanna give my all if I'm gonna give it, but I gotta get my shut eye if I'm gonna rip it. So bail out, bud, with that milk barrage, cause it's unpatriotic, it's a sabotage. Out a fat tank all day, working on a bomber. Okay, boy, you blast my wig with those clinks, and I got to catch my 40 winks. So, milkman, keep those bottles quiet. Ooh, milkman, keep those bottles quiet. Ooh, milkman, keep those bottles quiet. Quiet! mi papá jamás vio un arma que no le gustara. No podía resistirse a las galerías de tiro, que en aquel entonces tenían rifles con balas de verdad. En años posteriores, obtuvo un permiso para llevar armas, habiendo llegado a la conclusión de que necesitaba ir armado porque transportaba joyas. En aquellos años se dedicaba a mover piedras preciosas y volvía tarde a casa porque también trabajaba como camarero por las noches. En realidad, no necesitaba ningún arma y solo utilizó la pistola en dos ocasiones. Una vez, cuando estaba solo en el metro a las 3 de la mañana y se le acercaron 4 jóvenes, la sacó y disparó un tiro a la oscuridad del túnel. Los tipos se dieron la vuelta y salieron corriendo. Tampoco es que lo hubieran atacado, pero él presintió que iban a hacerlo, aunque, por lo que sabía, también podían haber sido un cuarteto vocal, en cuyo caso hizo bien en ahuyentarlos. Yo me burlo de mis padres en esta narración de mi vida, pero cada uno de los conocimientos que me impartieron me ha servido mucho en las décadas posteriores. De mi padre: cuando compres un periódico en un kiosco, nunca cojas el que está encima de todo. De mi madre: la etiqueta siempre va en la espalda. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. And good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. 'Cause anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. I say before this record spins to a close, I want you to know anything goes. Mis padres, primos y tíos tenían sus peculiaridades y conflictos, pero dentro de parámetros razonables. No había casos de violencia, ni divorcios, ni suicidios, ni drogas, ni alcohol. Nada más allá de quejarse y lloriquear por el dinero, o porque el médico que le había operado la nariz a Ruthie no le había quitado bastante, y tal vez habría sido mejor que se hubiera encargado de ello el tipo que cortaba el esturión en Rush and Daughters. Thank you. A esas alturas había suspendido el curso de verano y tuve que comparecer ante un panel de decanos. Un panel de decanos no se parece en nada a un grupo de alondras exaltadas. En realidad, es más bien como una bandada de espectros necrófagos. Un cuarteto carente de todo sentido del humor y cuya función es informarte de que estás fuera. Yo escuché con cortesía cómo me acusaban de varios cargos, desde no presentarme a clase hasta suspender todas las asignaturas. Me preguntaron cuál era mi objetivo en la vida. Respondí que quería forjar en la herrería de mi alma la conciencia increada de mi raza y ver si podía reproducirla masivamente en plástico. Se cruzaron varias miradas y me aconsejaron que consultara a un psiquiatra. Entonces yo comenté que trabajaba profesionalmente y que me llevaba bien con todo el mundo, de modo que no veía razón alguna para consultar a un psiquiatra. Ellos me explicaron que en el mundo del espectáculo, del que yo formaba parte, estaban todos locos. Ver a un loquero no me parecía la peor de las ideas, puesto que, a pesar de todos mis intereses creativos y de mis prometedores inicios como escritor cómico, además de todo el cariño que se me había brindado mientras crecía, seguía experimentando alguna moderada sensación de ansiedad, igual que cuando te entierran vivo. No era feliz. Era un tipo melancólico, temeroso y estaba lleno de furia. Y no me preguntéis por qué. Tal vez lo llevaba en la sangre, o tal vez se trataba de un estado mental que se había desencadenado cuando caí en la cuenta de que las películas de Fred Astaire no eran documentales. On the 1st of May, it is moving day. Spring is here, so blow your job, throw your job away. Now's the time to trust to your wanderlust. In the city's dust you wait, must you wait? Just you wait. In a mountain greenery where God paints the scenery just two crazy people together. While you love your lover, let blue skies be your coverlet. When it rains, we'll laugh at reception in a beanery. Bless our mountain greenery home. En un momento de ese periodo de tiempo, llegó una carta por correo. Yo supuse que podía tratarse de aquella oferta de Bob Hope, que jamás se había concretado. Una carta de remitente desconocido siempre es algo excitante, y no podía esperar para abrirla. Resultó ser una notificación de reclutamiento. Bueno, os imagináis la sorpresa que fue aquello para mí y lo entusiasmado que estaba por la noticia. Por fin me llegaba la oportunidad de vivir en un barracón de hombres, de ducharme con dos docenas de varones desconocidos, de compartir el baño con tíos apodados Alabama y Texas, mientras que yo sería Brooklyn, despertarme de golpe a las 5:30, de maniobras todo el día, obedecer las órdenes de un neandertal de pelo rapado con un cerebro de la longitud de Planck, y la comida. Por fin me libraría de la dieta de solomillo al estilo neoyorquino, langostas, hamburguesas de 21 y sándwich Rubens Special. Ya no sería el pollo del general Tso, sino el del general MacArthur. ¿O qué era eso que servían en el ejército sobre una tablilla? Como es natural, ansiaba un poco de acción. Estar apretujado y a punto de vomitar por el mareo en una lancha de desembarco que llega meciéndose a la orilla y caer en la playa ante una andanada de ametralladoras enemigas. Las heridas, el hospital, Harold Russell. Era mi oportunidad de ser un héroe, de recibir una medalla de honor, de sentirme orgulloso de servir. Lo más pronto que pude me puse en contacto con todos los médicos que conocía y les rogué que me hicieran una nota en la que afirmaran que yo era un discapacitado físico. El día de mi examen médico me presenté con una carretilla de coartadas, según las cuales yo era un espécimen lleno de traumas, y que recomendaban reposo estricto en la cama. Pies planos, asma, visión deficiente, problemas en la vesícula, alergias, curvatura de la columna vertebral, hernia de hiato, manguito rotador desgarrado, hombro congelado, vértigo, síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Los doctores examinadores pusieron el sello de no hay pruebas en los certificados de cada una de esas dolencias. Quedaba una última entrevista con el psiquiatra, a la cual me presenté con certificados de psicopatología expedidos por varias personas, desde mi loquero hasta el último taxista que me había llevado. Todo apuntaba a que terminarían declarándome apto para todo servicio. El examinador me pidió que extendiera la mano. Lo hice. Estaba firme, sin ningún temblor. Entonces me preguntó, ¿siempre te muerdes las uñas? Yo no era uno de esos casos extremos de los que se muerden las uñas, pero respondí que tenía el hábito de hacerlo. Él me analizó detenidamente las puntas de los dedos y con un gesto brusco me puso el sello de no apto para el servicio militar. Rechazado por el ejército por morderme las uñas. ¿Sería la primera vez que ocurría? Y qué suerte para los otros soldados con los que habría compartido la barraca. Ya no tendrían que dormir al lado de un tío que se duerme llorando, aferrado a un osito de peluche. Más tarde, por insistencia de mi esposa, dejé de morderme las uñas y reemplacé ese hábito repugnante por el más socialmente aceptable de la coprolalia. Sad and blue, who's crying too, just like I cried over you. Like a friend, I tried to warn you somehow. You had your way, now you must pay. Había algo especial en aquellas mujeres. Tenían una belleza natural y al parecer siempre se vestían dramáticamente de negro y con pendientes plateados, lo que las favorecía mucho. No les interesaba lo comercial y poseían una inteligencia seductora. Eran políticamente liberales. Aparte del hecho de que Lincoln había liberado a los esclavos, mis conocimientos de política eran escasos. Ellas podían tararear los conciertos de Brandeburgo y, según los rumores, eran unas adelantadas en el sexo, aunque yo jamás lo averiguaría, puesto que lo más habitual era que mis acompañantes abreviaran la velada con la excusa poco convincente de que acababan de recordar que tenían una reunión urgente en las Indias Orientales neerlandesas o debían darle de comer a su emú. Una vez llevé a una de estas pequeñas delicias, a petición de ella, al Greenwich Village. Según recuerdo, me arrastró a ver una versión de Macbeth representada por títeres tailandeses. Afortunadamente, me desperté antes de que cayera el telón. Después, en un acogedor establecimiento a la luz de las velas, ella se deshizo en comentarios entusiasmados sobre Czeslaw Miloš y la perversión de la dialéctica, mientras yo la desvestía mentalmente. A continuación pasamos a algún club de música folk con paredes de ladrillo visto, donde Josh White cantaba sobre cuadrillas de presos y sobre un hombre que apuntaba nombres, mientras al fondo de la sala había un hombre del FBI apuntando nombres. Por fin volvimos a su casa, donde ella esquivó mi embestida para besarla, lanzándose como una flecha al interior del edificio y cerrándome la puerta en plena nariz. He hecho muchos años de tratamiento y mi conclusión es que sí, me ha servido, pero no tanto como esperaba, ni tampoco de la manera en que lo había imaginado. Mis avances con los temas profundos han sido completamente inexistentes. Sigo teniendo los mismos temores, conflictos y debilidades con los que cargaba a los 17 y a los 20 años. En las escasas áreas donde no hay problemas tan arraigados, donde lo que hace falta es un poco de ayuda, un empujoncito, tal vez he obtenido alguna clase de alivio. Puedo ir a un baño turco sin tener que alquilar toda la sala para mí solo. En mi caso, lo importante era tener a alguien cerca con quien compartir mi sufrimiento, jugar al tenis con un profesional. Además, también creo que el engaño de estar ayudándome a mí mismo era una gran ventaja. En los tiempos más oscuros, es agradable sentir que uno no se queda quieto e inactivo, pasivo como una ameba aplastada por la demencia irracional del universo, o incluso por situaciones negativas que uno mismo ha provocado. Es importante creer que uno está haciendo algo al respecto. Puede que el mundo y la gente te estén clavando las botas en la garganta, pisándote y aplastándote hasta matarte, pero tú vas a cambiar todo eso. Tú vas a actuar como un héroe. Haces asociaciones libres, recuerdas todos esos sueños, tal vez hasta los escribas. Al menos una vez a la semana los discutirás con un experto preparado y juntos comprenderéis esas espantosas emociones que te hacen sentir triste, atemorizado, enfadado, desesperado y suicida. El hecho de que resolver esos problemas sea una ilusión y de que siempre seguirás siendo el mismo atormentado desdichado, incapaz de comprar pastas danesas en la panadería, porque el mundo te avergüenza y te hace sentir incómodo, no tiene importancia. La propia ilusión de que estás haciendo algo para ayudarte, te ayuda. It costs me a lot, but but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired or bet, all of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore. Se ha escrito que soy un hombre renacentista. Por supuesto que no se referían al renacimiento italiano, sino al renacimiento de Gobind Ghat, que tuvo lugar cuando los yaks de montaña de esa zona de la India regresaron en grandes manadas a las heladas laderas. You in a taxi, honey, you better be ready about half past eight. Now, dearie, don't be late. I want to be there when the band starts playing. Remember when we get there, baby, the two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance on both my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the dark time, start as ball. Oh, come, come, ball. Thank you. en aquellos tiempos había un sitio en Chicago que se llamaba Black Angus, donde te servían unas costillas cuyo sabor le daba un sentido a la vida que no se podía encontrar ni en la religión, ni en el psicoanálisis, ni en el arte más sublime. En esa época yo comía costillas. Podía dar cuenta de costillares enteros, luego hacer dos funciones en Mr. Kelly's y después, a últimas horas de la noche, volvía y comía más costillas. Hoy, si me permito cualquier cosa placentera, suena una campanilla en el despacho de mi cardiólogo y me someten a arresto domiciliario. He ahí otro dato sobre mi supuesta inteligencia. Mi absoluta falta de curiosidad. No tengo ningún deseo de ver el Taj Mahal, la muralla china y el Gran Cañón. No quiero visitar las pirámides ni pasearme por la ciudad prohibida. Y definitivamente no quiero estar a bordo de uno de esos primeros cohetes al espacio exterior para mirar la Tierra desde lejos y experimentar la falta de gravedad. Soy un gran fan de la gravedad y espero que dure. Ni siquiera me pregunto a qué se debe todo ese vapor que sale del suelo en las calles de Manhattan. Hasta aquí llega por hoy Buscando Leones en las Nubes, que esta noche os ha ofrecido la primera edición de una serie de dos que tiene a Woody Allen como centro, dentro de un ciclo algo más amplio que incluye otras entregas adicionales dedicado al cine, con textos y canciones significativamente relacionados con el mágico universo de la gran pantalla. En el caso de la emisión que ahora finaliza, habéis podido escuchar mi lectura de casi una quincena de fragmentos de A Propósito de Nada, la interesante autobiografía del director neoyorquino. Girando sobre la primera etapa de la vida de Allen, su infancia y adolescencia de niño judío en el Brooklyn de los años 40 y 50 del pasado siglo, los textos, casi siempre hilarantes y en cualquier caso muy representativos, del pensamiento, la sensibilidad, la agudeza y el humor del genial creador, han aparecido entre piezas musicales también citadas en el libro, directamente o a través de la mención de sus compositores e intérpretes. Temas que aquí han sonado en la voz y los instrumentos de Harry James, Duke Ellington y su orquesta, Lena Horne con la Teddy Wilson Orquesta, el Amae Moores, Georgia Gibbs con Tommy Dorsey, Frank Sinatra, Django Reinhardt, Rosemary Clooney, Dinah Shore, Nat King Cole, Billie Holiday, Louis Prima and his New Orleans Gang, Bud Powell y Eddie Condon con sus All Stars. Todos ellos, en su mayor parte conocidos estándares del jazz, nos remiten y permiten recrear la atmósfera musical de la extensa cinematografía de Woody Allen. Esperando que hayáis disfrutado de la emisión, me despido hasta el lunes que viene, en que os ofreceré la segunda y última entrega de este breve ciclo Woody Allenesco. Pasad una muy buena semana. Adiós. Yeah.